Radio Puente Alto, tenemos el gusto de compartir con ustedes su espacio de corte espiritual, conductual, construyendo la vida. Como cada día lunes a esta hora, 10:15, presentamos a Luis Alar y su programa Construyendo la Vida, un viaje por nuestras propias emociones y por aquellos temas que son importantes para el desarrollo espiritual. Bienvenido, Luis Alar. Buenos días. Por gentileza de MUL Plaza Puente, lugar de encuentro y entretención familiar, damos comienzo a un nuevo programa de Construyendo la Vida. Su conductor, Luis Hernán Alar, tiene muchísimo placer de estar nuevamente junto a ustedes. Hoy lunes 2 de mayo del 2011, no puedo pasar por alto un hecho muy significativo para el mundo cristiano. Es la beatificación de Carol Wojtyla. ¿Usted sabe quién es Carol Wojtyla? Sí, exactamente. Es el sacerdote polaco que con el tiempo llegó a ser el más grande y recordado papa cristiano, denominándose Juan Pablo II. El año 2005, en el mes de abril, dejó la tierra y el mundo cristiano sintió mucho su partida. Ayer domingo, 1 de mayo del 2011, el Vaticano beatificó a Juan Pablo II. La plaza de San Pedro, frente al Vaticano, estaba repleta de feligreses cristianos que venían de todas partes del mundo. Chile, por supuesto, estaba también integrando ese grupo de compatriotas chilenos, integrándose en ese mar humano que, según dicen, era cercano al millón de personas. Sin duda, el peregrino de la paz y del amor miró desde lo alto en su sitio preferencial, ¿no es cierto?, de allá en los cielos, como le dicen comúnmente. Pero la verdad es que está en el astral, donde se llegan todos los desencarnados que dejan la tierra. Desde allí debe tener un precioso y muy hermoso lugar nuestro querido Juan Pablo II. El mundo cristiano lo beatificó, el Vaticano lo beatificó, el mundo cristiano lo recuerda y, bueno, con ese sentimiento cristiano nosotros vamos a ir al tema de hoy. La armonía y la sabiduría que se entiende del grano de arena hasta el astro innumerables de tamaño inconmensurable que circula en el espacio, no hay que deducir que esta inteligencia abraza lo infinito a menos que se diga que hay efecto sin causa. La existencia de Dios, por lo tanto, es un hecho demostrado no solo por la revelación, sino también por la evidencia material de los hechos. Los pueblos más salvajes no han tenido revelación y, sin embargo, creen instintivamente en la existencia de un poder sobrehumano. Ven cosas superiores a la capacidad de la inteligencia humana y deducen que procede de un ser superior a la humanidad. No es dado al hombre sondear la naturaleza íntima de Dios. Temerario empeño sería el de quien pretendiera levantar el velo que se oculta a nuestra vista. Nos falta aún el sentido necesario para ello, el cual no se adquiere sino con la completa purificación del espíritu. Pero si no puedes penetrar en su ciencia, se puede por el raciocinio llegar al conocimiento de sus atributos necesarios. Sin conocer los atributos de Dios, es imposible comprender la obra de la creación. Es el punto de partida de todas las creencias religiosas y la mayor parte de ellas se ha equivocado en sus dogmas. Las que no han atribuido a Dios la omnipotencia han imaginado diferentes dioses, y las que no le han atribuido la soberana bondad han hecho de él un Dios celoso, colérico, parcial y vengativo. Dios es la suprema y soberana inteligencia. La inteligencia del hombre es limitada, puesto que no puede hacer ni comprender todo lo que existe. La de Dios, que abraza el infinito, es infinita. Dios es eterno, es decir, que no ha tenido principio ni tendrá fin. Si hubiese tenido principio, es que habría salido de la nada, pero es que la nada, nada puede producir. Dios es inmutable. Si estuviese sujeto a mudanzas, las leyes que gobiernan el universo no podrían estabilizar alguna. Dios es inmaterial, es decir, que su naturaleza es diferente de todo lo que nosotros llamamos materia. De otro modo, no sería inmutable, porque estaría sujeto a las transformaciones o mudanzas de la materia. Dios no tiene forma apreciable por nuestros sentidos, pues sin eso sería materia. Estas imágenes en que se presenta a Dios bajo la figura de un anciano de larga barba y cubierto con un manto son ridículas. Tienen el inconveniente de reducir al Ser Supremo a las mezquinas proporciones de la humanidad, de ahí a prestarle las pasiones de la humanidad y hacer de él un Dios colérico y vengativo. No hay más que un paso. Dios es omnipotente. Si no fuera así, no habría hecho todas las cosas. Dios es soberanamente justo y bueno. La sabiduría providencial de las leyes divinas se revela así, en las cosas más pequeñas como en las más grandes. Y esta sabiduría no permite dudar de su justicia y de su bondad. Estas dos cualidades suponen todas las demás. Es infinitamente bueno y sus obras dan testimonio de su sabiduría, de su bondad, de su próvido amor. La soberana bondad supone la soberana justicia. Y Dios es infinitamente perfecto. Imposible es concebir a Dios sin lo infinito de las perfecciones. Dios es único. La unidad de Dios es la consecuencia de lo infinito de sus perfecciones. La ignorancia del principio de lo infinito de las perfecciones de Dios es la que ha engendrado el politeísmo, culto de todos los pueblos primitivos que atribuyeron a la divinidad todo poder que les parecía superior al de la humanidad. Más tarde, los progresos de la razón han conducido a confundir todos estos poderes en uno solo. Y luego, a medida que los hombres han comprendido la esencia de los atributos divinos, han suprimido de sus símbolos las creencias que envolvían su negación. En resumen, Dios no puede ser aventajado en nada por ningún otro ser. Por eso es infinito en todo. Así es que, comprobada la existencia de Dios por sus obras, se llega por simple deducción lógica a determinar los atributos que le caracterizan. Dios es la soberana y suprema inteligencia, único, eterno, inmutable, inmaterial, omnipotente, soberanamente justo y bueno, e infinito en todas sus perfecciones, y no puede ser otra cosa. Tal es el fundamento sobre el que se descansa el edificio universal. Es el faro cuyos rayos se extienden por el universo entero y el único que puede guiar al hombre en la investigación de la verdad. Siguiéndole, nunca se extraviará, y si tantas veces se ha extraviado es por no haber seguido el camino que le estaba indicando. Este es también el criterio infalible de todas las doctrinas filosóficas y religiosas. El hombre tiene que juzgarlas rigurosamente en los atributos de Dios, y puede decirse con certidumbre que toda teoría, todo principio, todo dogma, toda creencia, toda práctica que esté en contradicción con uno solo de estos atributos que tendieran no a anularlos, sino a disminuirlos, es un error. Está fuera de la verdad. En filosofía, en psicología, en moral, en religión, solo es verdad lo que no se aparta un ápice de las cualidades de la divinidad. La religión perfecta sería aquella cuyos artículos de fe estuvieran en todo punto en consonancia con esas cualidades, cuyos dogmas pudieran sufrir las pruebas de esa confrontación sin menoscabo alguno. La escuela que reconoce a Dios como causa primera y admite el progreso indefinido del espíritu no pertenece a los sistemas impíos ni a las científicas aberraciones. Ven a jugar a Mall Plaza Puente. Luis Alar, ¿tiene algo que decirnos? Exacto. Sí. Sonido de chuza. Una cosa es una buena chuza y otra cosa es una chuza maestra. Ven al bowling del Mall Plaza Puente. Cada vez que tengas 3 visitas, automáticamente en tu 4ª visita tendrás 30 minutos para que juegues con tus amigos. Mientras más vengas, más chuza maestra tendrás. Ven a Mall Plaza Puente, más entretención en tu plaza. ¿Qué les pareció el tema de hoy? La idea de Dios. ¿Cómo se figura usted a Dios en su ser? Íntimamente, ¿cómo cree que es? ¿Lo ve como un ser humano? ¿Lo ve como un anciano, como dice, que está en un gran trono arriba en los cielos? ¿O lo ve como una energía, como un gran centro, ¿no es cierto?, una subestación energética, en la cual él, desde ahí, ¿no es cierto?, da energía a todo el universo? ¿Cómo se lo imagina? Es una buena pregunta, ¿verdad? Y que merece una buena respuesta. Pero en fin, como usted se imagine, Dios es así. Porque Dios está en todas partes. Está en usted, está en sus hijos, en su esposo, en sus amigos, en el vecino, en la persona que va ahí en el tranvía, ¿no es cierto?, en la calle, en la que va caminando en estos momentos, en la acera, el que está trabajando en su lugar, ¿no es cierto?, de trabajo. Dios está en todas partes, en el animalito que usted tiene en su casa, en la flor que usted ve, ¿no es cierto?, en los parques, en el campo, en los árboles, en la montaña, en el mar. O sea, Dios está en todas partes. Donde uno piensa en Dios, ahí Dios está, precisamente con uno. Ahora vamos a entrevistar a nuestro auspiciador, o sea, un representante de justamente de Mall Plaza Puente, que es la señora Marcela Llévenes, la cual ella nos dirá, ¿no es cierto?, y contará un poco sobre esto que es el juego del bowling, el juego de moda, en este momento que ellos regalan media hora para jugar bowling en Plaza Puente. Muy bien, le invito, ¿no es cierto?, a decirnos qué es el bowling, porque muchas veces uno no sabe qué es el bowling. Yo precisamente nunca he jugado bowling, ¿eh?, personalmente, entonces pienso que tal vez otras personas tampoco lo han jugado. Solamente ni siquiera conocen qué es lo que significa bowling. Entonces, queremos saber, Marcela, ¿de qué se trata? Buenos días a todos los auditores. Estoy muy contenta de estar acá. Gracias por su invitación, don Luis. Para justamente contarles qué es lo que es el bowling. Muchas personas nos hemos encontrado en la plaza de Puente Alto de que no saben, no reconocen ni siquiera la palabra. El bowling es un deporte, bueno, que principalmente se practica en Estados Unidos, pero ha llegado acá masivamente justamente por el tema de los malls, por el tema de la entretención. Aparte de los cines, de los patios de comidas, de los juegos, también en los malls de la capital están los bowling. El bowling es un deporte ideal para esta temporada de invierno, porque es bajo techo. El jugador tiene que jugar una línea o una, digamos, una pista con un bolo, que es un material pesado, digamos, y tiene que botar 10 palos. Esos 10 palos, cada tiro tiene dos tiros, digamos, y ahí se va haciendo el cálculo de lo que va botando. Obviamente la chuza es cuando él bota todos los palos, ¿ya? También hay una sencilla, que es cuando él bota todos los palos la segunda vez. Y así, la gente que va yendo y va practicando este deporte va adquiriendo una técnica, va adquiriendo ciertos tiros y va encontrando muy entretenido y competitivo el tema. Nosotros justamente este viernes 6, el próximo viernes, vamos a tener el primer campeonato de bowling individual, donde van a ir las personas que ya nos conocen, que ya son habituales del centro comercial y que han jugado bastante bien, a competir, a medirse con sus pares y ver quién sale triunfador. Así que los invito a todos los que juegan y también a los que no juegan a conocer este deporte, que es muy entretenido y por supuesto que se puede compartir en familia. Eso es lo que también nosotros nos interesa. Ahora, otra cosa que llama la atención también, ¿qué sonido chuza? Gigante. Y otra cosa es una chuza maestra, dice. ¿Qué significa Mira, esta es una promoción que estamos implementando ahora, en la cual va a haber un carné para la persona, un carné en donde se va a llenar las visitas. Y en la tercera visita, esto es independiente si va a jugar media hora, una hora, o va con un cupón de acá de la radio, se le va a llenar las visitas. Ya vino hoy día, vino la próxima semana, y ya la tercera vez va a tener media hora. Después de la tercera vez va a tener media hora gratuita. Independiente de que quieras jugar una hora, pero la próxima media hora es gratis. Tenemos muchas promociones ligadas también con los juegos, con las fichas que involucran al bowling. Tenemos el día de cumpleaños, también se regala media hora gratis. Las personas cuando hacen tres chuzas, cuando botan todos los palos, tres chuzas seguidas, también se les regala media hora gratis. Y bueno, para los niños también es muy entretenido. Hay zapatos desde el número 23, 24, y hay un bolo que es el más pequeño, de 6 libras, que los niños pueden participar sin ningún problema junto a sus padres. Perfecto. Realmente, bueno, ahora ustedes ya saben, los que no sabían, pues, qué es precisamente el bowling y qué es ese juego, ¿no es cierto?, de botar todos los palitoques o palos, ¿no es cierto?, que están ahí. Y eso es una chuza, entonces. Y mientras más chuzas tenga, ¿no es cierto?, él puede tener premio, ¿no es cierto?, y jugar este bowling con sus amigos o familiares. Entonces asistan al Mall Plaza, Mall Plaza Puente, les espera para jugar el bowling, el juego de moda, y es muy entretenido. Listo. Answer me. estamos en su programa Construyendo la Vida. Cada vez que tengas 3 visitas, automáticamente en tu cuarta visita tendrás 10 minutos para que juegues con tus amigos. Mall Plaza, lugar de encuentro y entretención. El bowling, el juego de moda. ¿Ya? Bien, amigos, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Lo bueno es que ustedes llamen para hacer consultas con respecto al programa Construyendo la Vida. ¿Qué les parece? ¿Realmente los llena como persona? ¿Piensan que este programa es algo diferente? ¿No es cierto? Pienso que sí. Por eso se creó este programa Construyendo la Vida, porque realmente es la propia persona quien construye su vida aquí en la Tierra. Lógicamente, supervisado, ¿no es cierto?, por el gran todo, o Dios, como se llama. La verdad es que hace mucha falta estos temas así profundos que llegan al alma, porque todas las comunicaciones, ya sea radio, televisión, está pero plagado de temas banales, temas así muy ligeros. A veces ni siquiera son entretenidos, porque ya se repiten las mismas cosas a través del tiempo. Entonces, no hay nada nuevo. Y pienso que tal vez esto les pueda interesar. Bueno, eso cada uno lo ve, cada uno lo piensa, cada uno conduce su vida. Y como ya estamos llegando al final, por gentileza de Mall Plaza Puente, el centro de entretención y de reunión familiar, estamos llegando al final de este programa. Su conductor, Luis Hernán Alar, les dice hasta pronto y le agradece mucho su sintonía. Será hasta el próximo lunes, cuando estemos dando comienzo a un nuevo programa de Construyendo la Vida. Gracias por su sintonía. Un momento especial que hemos compartido junto a Luis Hernán Alar en su programa Construyendo la Vida. Gracias, Luis. Esperamos la próxima semana, como siempre, para disfrutar de sus importantes contenidos en la radio. Volvemos a tu espacio, Recuerdos con Juan Carlos. Un recuerdo de los años 80, junto a Michael Jackson. Human Nature, naturaleza humana. Say you.